Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Silenciosos testigos del horror de las guerras han pasado a la historia como un dato secundario, a pesar de que no les ha quedado otro remedio que permanecer allí, impávidos, mientras los seres humanos no solo se destruyen entre sí, sino que, además, los hacen partícipes. Y es que, para bien o para mal suyo, la vida de los árboles se entreteje con la nuestra. Bien lejos está el fresno canijo de Pancho Villa, de Yggdrasil, el fresno de las cosmologías nórdicas, al que se considera el árbol de la vida, el fresno del universo. Sus raíces y ramas mantienen unidos los 9 diferentes mundos, y de su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento. La vida del hombre es solamente una de las ramas del gran Yggdrasil. El fresno del mundo resuma miel y cobija a un águila que entre sus ojos tiene un halcón, una ardilla, un dragón y 4 ciervos. No cabe duda que el ser humano es capaz de pasar de lo terrible a lo sublime. Aquel fresno canijo del que hablábamos era sin duda de la especie Fraxinus udei, al que se conoce precisamente como fresno silvestre mexicano. Se sabe que cuando los españoles llegaron a México, abundaban estos fresnos en montes, valles y cañadas. Poco a poco, los conquistadores fueron acabando con estos árboles de fácil acceso al explotarlos indiscriminadamente, porque la madera les resultó muy útil para la fabricación de embarcaciones. A la caída del Imperio Azteca, los españoles decidieron edificar la capital de la Nueva España exactamente sobre la antigua capital mexica. Ante su ávido requerimiento de madera, no solo para construcción, sino también como combustible, no había bosque que alcanzara. Grandes extensiones de pinos y encinos se fueron acabando, cediendo paso a potreros y campos de pastoreo. Terrenos de vocación forestal se volvieron agropecuarios. El Valle de México comenzó a ser deforestado. Paulatinamente, el clima y el régimen de lluvias también se modificaron. Acequias y canales se asolvaron y dieron lugar a aguas encharcadas con mal olor. Los lagos se desecaban. Tuvo que sustituirse la navegación en canoas por el transporte terrestre, por lo que se introdujo el caballo. Entonces, fue necesario empedrar la ciudad. El último vestigio de las áreas verdes indígenas eran las chinampas, desplazadas cada vez más hacia el sureste de la ciudad. Como parte del desequilibrio hídrico, la ciudad sufría graves inundaciones en la temporada de lluvias. La solución consistió en dar salida a las aguas almacenadas por la parte norte de la cuenca, por medio de un canal de drenaje. La obra se inició en 1608. La cuenca de México se abrió hacia el Océano Atlántico, hecho que puede ser considerado como uno de los desastres ecológicos cruciales en la historia de la Ciudad de México. Con el transcurso del tiempo, sacar el agua de la lluvia de la cuenca implicó que los manantiales mismos se empezaran a desecar. Como consecuencia, la ciudad tuvo que abastecerse del agua del subsuelo, que llevaba cientos de miles de años preservada debajo de las arcillas de los lagos, provocando con ello hundimientos en el suelo y aumentando, evidentemente, el riesgo de inundaciones. Pero regresando al momento en el que el transporte cambió de acuático a terrestre, resulta que ahora esas largas avenidas transitadas por caballos y carruajes eran de una monotonía intolerable. Entonces, para alinear y embellecer las calles, se plantaron árboles de tramo en tramo: fresnos, olmos, álamos blancos, chopos, olivos y sauces fueron los primeros árboles de alineación. Hoy en día, los fresnos siguen siendo el árbol de alineación por excelencia. Prácticamente en todas las ciudades y pueblos del país, el fresno es un habitante común en calles, camellones y jardines. Pero, como suele suceder, se nos pasó la mano. No porque plantáramos demasiados árboles, sino porque plantamos demasiados ejemplares de unas cuantas especies. El día de hoy, aproximadamente el 20% de los árboles de las principales ciudades de México son fresnos, lo cual no es muy recomendable si se piensa que no debe excederse el 5% de una sola especie si se quiere mantener un sano equilibrio. Y Y tal vez se debe a su abundancia que, aparentemente, hemos dejado de verlos. No reparamos en sus extraordinarios troncos, que muchas veces rebasan el metro de diámetro, ni en su altísimo, generoso y denso follaje. No nos damos cuenta de cuándo tiran sus hojas, salvo si tenemos que barrerlas, y entonces pensamos que son una lata, como si las hojas fueran basura. Y estamos tan concentrados en mirar al piso que no vemos el milagro de sus hojitas nuevas, tiernas, que vienen acompañadas de su floración. Por cierto, ¿alguna vez se dieron cuenta de que los cerezos también tienen flores? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.